Buenas noches, Diego, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí, che? Estamos muy bien, disfrutando un rato de este recorrido aquí en Futura y bueno, intentando conocer algo más sobre la presentación de este libro que se produjo en forma colectiva, ¿no? Y que cuenta, como decíamos, estos 27 años de este proyecto político, comunicacional y cultural también, ¿no? Sí, para nosotros es muy novedoso estar saliendo como de gira con este libro disco y una suerte de gira artística para nosotros que somos así de bichos de radio, digamos, como ustedes, que nos gusta estar adentro de los estudios, que no se nos conozca mucho la cara y demás. Bueno, estamos adquiriendo esta beta de un poco salir a centros culturales, a espacios amigos, a compartir este libro con una especie de puesta en escena que estamos haciendo de lecturas y de músicas en vivo para poder interpretar algunos de los textos y de las músicas que forman parte de este Fuga que pasa por la tribu. Un material que, como bien decía, se empezó a gestar para el cumpleaños 25 de la radio, digamos, así lo empezamos a escribir entre varias manos y a pensar de qué podía, ¿no? Tratarse un material así de libro y de disco, hablando de un cuarto de siglo de historia de una radio comunitaria. La decisión fue paso a paso con quienes estábamos haciendo ese material, fue la de establecer una conversación, ¿no? Y en algún punto todo lo que se dice en la radio a veces pasa de largo por la fugacidad del medio, ¿no? Decimos cosas interesantes, entrevistamos a gente interesante y eso, bueno, a veces pasa de largo. Dijimos, bueno, vamos a recuperar los testimonios que nos parecen más relevantes y que todos juntos armen un relato, una mirada de época que sea de algún modo lo que entendemos como el perfil editorial de la tribu. Así que una parte del libro consta de esas citas tomadas del aire, digamos, escritas y puestas en papel para fijar algunos contenidos que nos parecen claves. Por otro lado, para contar un poco las invenciones que ocurren en la tribu, que no es solo una radio, sino, como bien decías, un proyecto político-cultural con un espacio de encuentro, una gestora de libros, de discos, un espacio de capacitación, una casa de puertas abiertas. Bueno, para dar cuenta de todo lo que pasa por la tribu, también creamos un glosario de algunas palabras claves, algunos conceptos claves de la historia del proyecto, para poder narrar enciclopédicamente, si se quiere, esos quehaceres cotidianos de la tribu. Diego, ¿y cómo fue? Digo, porque contarlo me parece que es sencillo, pero decidir quiénes iban a ser parte de este libro, qué citas iban a ser las seleccionadas para que sean parte de esta historia colectiva, ¿no habrá sido sencillo? Digo, ¿cómo fue la selección de estas voces que pueblan este libro? A las trompadas, como corresponde, ¿no? realmente fue dificilísimo eso. Creo que primero lo que tuvimos que decidir fue un criterio, ¿no? Porque siempre cualquier selección va a ser injusta, sobre todo. Claro. Un espacio donde pasan tantas cosas, pero bueno, sí decidimos que nos interesaba fijarnos un poco en testimonios que den cuenta sobre todo de quehaceres del activismo, desde la cultura, desde la política, de los pueblos originarios, desde los organismos de derechos humanos, y por otro lado también había firmas que nos parecían interesantes, ¿no? Que conceptos de algunas personas sobran, lo que había que buscar era el momento y saber que queríamos que estén en el libro, por ejemplo, Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que tanto tiene que ver también con el origen de proyectos como el nuestro, ¿no? Tal ejemplo han sido las madres y sobre todo la línea fundadora para poder establecer proyectos como los nuestros de cultura, de militancia política y demás. Lo mismo con Osvaldo Bayer, un historiador de esa calaña, no puede quedar fuera de un libro en la cantidad de visitas que hizo a la tribu. Lo mismo que distintas comunidades originarias con las que hablamos habitualmente de las conflictividades que tienen. Entonces, primero fue esa decisión de qué voces no podían faltar y después buscar de esas voces algún testimonio que nos parezca relevante y que puesto en relación con nosotros genere un relato potente, ¿no? En ese sentido la selección fue difícil pero súper interesante de poder hacer y obviamente siempre injusta, ¿no? Cada día aparece alguien que nos dice que cómo no aparece nada de lo que se dijo, no sé, en mi programa, claro, hasta en tal entrevista, o falta algo que hable de los derechos de no sé qué, de los inquilinos, por ejemplo. Claro. Bueno, sí, no podían estar todas las perspectivas, ¿no? Es decir, que fue una decisión difícil y siempre injusta, pero que creemos que ha quedado un relato en esa narración de distintos personajes interesantes que pasaron por la tribu para poder decir lo que queremos en esta época. Porque son muchos años, Diego, ¿no? Donde ha pasado mucha gente, ha habido seguramente errores, hay sueños, peleas, un montón de decisiones, aquel comienzo en la clandestinidad, después salir de ese momento, digo, son algunos de los momentos en que ha atravesado la tribu y que están de alguna manera plasmados en este libro, que tiene tres secciones, podemos decir, tres capítulos, ¿no? En donde se dicen las cosas que se dijeron al aire, como vos decías, y que en estos tiempos me parece ya no es tan fugaz, ¿no? De alguna manera Internet ha permitido o nos ha permitido a todos que esa fugacidad ya no sea tal, ¿no? Porque sí, bueno, podemos encontrar muchas cosas de las que se dicen en las radios y volver a escucharlas y hasta guardarlas también. Sí, totalmente. Internet es verdad que modificó la fugacidad de la radio y logra fijar contenidos. Lo que no hace es subrayar, ¿no? Claro. Uno puede ver, qué sé yo, algunos espacios en Internet como Radio Cat, donde cada quien corta, digamos, el contenido que le parece interesante. Es verdad que ha cambiado el tema de la fugacidad de la radio a partir de poder fijar contenidos en Internet, pero también es cierto que cuando una radio decide qué quiere subrayar de su propio relato, sobre todo una radio comunitaria, nos parece que es interesante ese ejercicio de pasarlo a gráfica también, ¿viste? Claro. De ver la potencia del texto, que aparte no es la materia con la que trabajamos más habitualmente, ¿no? Trabajamos un poco con las ondas, con los sonidos, con las palabras en el aire, con los silencios, y de repente tratar de traducir eso en el lenguaje de la gráfica fue un desafío también interesante, y que nos parece que remarca un poco algo que a veces el propio énfasis de un momento de entrevista quizás no lo tenga, pero que de repente decís, ah, mirá lo que se dijo acá, ¿no? Cuando te pones a verlo en texto. Sabés, Diego, que acá, hablando de llevar a la gráfica parte de la historia de la tribu, tenemos acá sobre la mesa un libro justamente publicado por la tribu que cuenta los primeros 10 años de la radio. El libro rojo, La tribu, comunicación alternativa, un libro encantador, está muy bueno, pero que cuenta, bueno, esos primeros 10 años, ¿no? De esa radio que seguramente en estos tiempos, en los últimos tiempos, ha cambiado y mucho, como toda la radio, como toda la radiofonía y como todas las radios en general. ¿Cómo ha cambiado en estos años la radio? La tribu, sí. Digo. Sí, bueno, la tribu ha cambiado muchísimo, pero también hay muchas líneas de continuidad. Ya que mencionaste ese libro rojo, primero cuidalo mucho, porque es una reliquia que cada vez queda menos dando vueltas. Lo tengo impecable. Perfecto. Yo también lo tengo acá, lo estoy viendo en este momento acá en el comedor de mi casa, que lo tengo en un lugar así como destacado, digamos, el libro rojo. Que fue un poco, por ejemplo, el material con el que yo me topé apenas empecé a participar en la tribu hace 11 años, ¿viste? La gente que estaba en ese momento enseguida nos daba el libro rojo como diciendo, bueno, si querés conocer la historia de todo esto, empezá por acá, ¿viste? Y sí, tal cual como decís, se han modificado muchas cosas, pero también hay líneas de continuidad desde el origen del proyecto, porque hay un corazón que se ha puesto en el mismo lugar. El corazón tiene que ver con entender a la comunicación como un derecho universal, como un derecho humano, como una herramienta de transformación. Y en eso es lo mismo la tribu del 89 que la tribu del 2016, ¿no? Después, obviamente, se aceleran tiempos, cambian formas, uno investiga nuevos formatos, hay nuevas maneras de estudiar. Hay, por supuesto, en todos los procesos políticos, colectivos, momentos de distancias, de rupturas, de diferencias, que creo que enriquecen siempre estos proyectos. Pero sí cambió muchísimo el medio, ¿no? Esto ustedes seguramente lo saben bien, lo disfrutan y lo padecen, ¿no? Porque es un poco un proceso extraño ese. Sí. Por un lado uno ve la cantidad de herramientas para tener mayor llegada, ya no depender únicamente del alcance de una antena y todas esas cosas que padecemos tanto de la falta de regulación del Estado, sobre todo respecto de estos temas, pero sí nos pasa, viste, de decir, bueno, está buenísima esa herramienta que nos da Internet y toda la modalidad de poder trozar distinto los programas, producir distinto, pero a la vez también es una forma de autoprecarización, porque lo que hace 8 o 9 años hacías únicamente una vez el programa de radio en vivo, ahora termina eso, te pones a cortar, a ver cómo lo editas para la web, qué cosas bajas a texto, qué va a una agencia de noticias, a quién le mandás qué, dónde arrobo a tal persona para que se entere. Y todo eso es rico y a la vez también es una forma de precarización y atomización de la cabeza impresionante, ¿no? Sí, sí. Es cierto, porque se ha diversificado mucho el medio. Ya no estamos hablando solo de hacer radio, sino de cómo de alguna manera podemos amplificar eso que se dice a través de la radio, a través de un sinnúmero de medios, ¿no? Las páginas web, las redes sociales y todo, que hace que uno tenga que estar permanentemente pensando todo el día y trabajando todo el día para seguir amplificando esas voces y tratando de que aquello que nosotros, los que hacemos y los que somos parte de este tipo de medios, creemos que es importante, tratar de que sea también importante para muchos más, ¿no? Seguro, esa velocidad, digamos, de la que hablas en esta época es también el motivo de Fuga, ¿no? Porque Fuga tiene, este libro disco, una intención de detener el tiempo, justamente. Sabemos de esa celeridad, la padecemos, esa celeridad, vemos también las patologías que genera esa celeridad. Hoy hacer un libro disco, que lo que hace es un llamado a que alguien pueda sentarse en su casa a leer un material, poner un disco al mismo tiempo, un disco instrumental con músicas de bandas contemporáneas que crearon especialmente esas piezas para poder acompañar la lectura, o que leyeron algunas partes del libro y a partir de esa lectura se pusieron a hacer músicas instrumentales, me parece que es un llamado a cierta detención. No una vuelta atrás, eso es innegable y es absurdo también. No se trata de volver el tiempo atrás. Se trata de cómo, en esa velocidad en la que estamos viviendo, no perdemos la capacidad de sorpresa, la capacidad de detención, la capacidad de afectividad, la carnalidad, el cuerpo. Ese es uno de los centros fundamentales que este libro disco tiene, ¿no? Esa recuperación sensorial necesaria. Diego, ¿y de qué se trata este disco instrumental? Bueno, la verdad es que fue también otro desafío, así como era el tema de las citas, ¿no? ¿Qué citas elegimos de 27 años de historia? Fue, bueno, ¿con qué músicos, con qué bandas tenemos ganas de laburar? La tribu tiene 8, 9 discos en su historia, distintos compilados de los que hemos participado, siempre en articulación con otras organizaciones sociales, además de con los músicos. Y esos discos siempre tuvieron un perfil bastante rockero, ¿no? De rockero y cantautores también en la última época, con los que venimos laburando mucho. Y nos parecía que para este disco había que buscar otra cosa. Y lo que buscamos fueron bandas de mayor desafío instrumental, bandas contemporáneas que están en un lenguaje más experimental de la música, teniendo en cuenta que lo que queríamos era justamente eso, ¿no? Como una música que acompañe las lecturas, que ¿viste esas músicas que enrarecen los ambientes? No sabés lo que puede llegar a venir, como que no es una canción de un estribillo obvio. Son hermosas también, ¿no? Es música popular. Pero, bueno, esas músicas que enrarecen, que hay muchísima, ¿no? Ahora, desde el tango, desde el folclore, pero a partir de esos lenguajes, bueno, rompiendo todo, ¿no? La música clásica incluso, bueno, decimos convocado a las bandas con las que nos venimos relacionando más en ese sentido, así es como está el ensamble Chancho Cuerda, así es como está Rolando Goldman, Tremor, Dura Tierra, Martín Suer, Matías Formandi, cantidad de gente que ha participado componiendo cosas especialmente para que pueda estar en este disco, y que además, un disco que lo hemos grabado en la casa de la tribu, en distintos ambientes, ¿no? Con un estudio móvil, registrando un poco ese toque adentro de nuestra casa. Así que bueno, este libro CD, este CD libro, es el que van a estar presentando el próximo viernes aquí en la ciudad de La Plata, más precisamente en La Grieta, allí en 18 y 71, estará presentándose este libro entonces a las 9 de la noche. La entrada es a la gorra y habrá en esta ocasión música en vivo también, que van a aportar Martín Suet y Tincho Acosta. Exacto, Martín Suet participó de este disco, grabando solo con el bandoneón en el aula de capacitación de la tribu. Ahí registramos una obra de él que se llama Reloj. Y Tincho Acosta no participó del disco, pero venimos haciendo varias cosas con él también, un músico ahí de La Plata, que nos parece alucinante lo que hace, así que vamos a compartir la fecha con ellos, nos van a acompañar con sus músicas y también acompañándonos en algunas lecturas. Y además vamos a escuchar en el marco de la presentación algunas lecturas sobre las piezas grabadas del disco, digamos. Así que vamos a llevar un poco de esa apuesta ahí a La Grieta, con ganas de encontrarnos con toda la gente de allá y sobre todo con el ámbito como el de ustedes, ¿no? Como las radios comunitarias, los espacios alternativos. Así que esperamos que más allá de la presentación de nuestro libro pueda ser un encuentro con todos los que estamos ejerciendo este tipo de comunicación. Todos invitados entonces el viernes a partir de las 9 de la noche ahí en La Grieta en 18 y 71 tendremos la posibilidad de desandar estos 27 años de la tribu a través de la presentación de este libro que llegan a presentar, de este libro disco que además vamos a poder conseguir a precio promocional. Según exacto, sí, ¿no? Creemos que 150 pesos va a ser el precio allá y es una buena ocasión para conseguirlo y aparte vamos a aprovechar la ida a La Plata para distribuirlo ahí en algunas librerías y que pueda quedar en manos de los amigos también para que se mueva por allá. Diego, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, buenas noches, gracias.